Paso. Aquí se lo dejo. Gracias, muy amable. Gracias. Yo no la he llamado para echarle en cara los errores. No. De eso no sacamos nada bueno. Solo llamé. Pues, debemos cambiar eso. Ya no ensalzar a la gente. Ya no. No darle puesto a cualquiera solo porque. Thank you. Sí. ¿Qué onda, po? Es Alberto de la Clan. Ah, ya le voy a preguntar, me dijo que todavía estaban viendo. El server se ha caído en Estados Unidos. Ah, sí, me estaba diciendo. Yo le dije a Carlos porque él tiene el contacto, pero mira. Ajá, ¿y qué te dijo? Ya le voy a escribir para que lo revisen, a ver si el cable está conectado o está apagado. Va, chivo, le voy a preguntar a aquel. Vamos a hacerlo con dicho hasta las 5. Pero lo vemos tipo 3 nosotros. Sí, para tener el preview, ¿verdad? Que uno va a estar checando. Que pone en línea el server porque ahorita no se puede. Thank you. De aquí, está. Ah, pero ahí se van. No. Ah, se van ahí. Aquí tengo dos. 5. Ok, se van a ir los otros dos fuera. Sí, hombre. 5. Still will I ¿Cómo? A Juan Pablo no le da, pero es por eso. Ese Windows no tiene el aumento. Ah, pues bueno, entonces ni modo, vamos a tener que hacer un truquillo. No, es que no se active. O que no se active. Ah. Va pues resuelto. Claro, ¿no? ¿Qué onda, se ve menos aquí que ahí, si se va a cerrar? Sí. ¿Qué? ¿Como una caja? Perdón. Ahí van a cortar el pipe para que podamos quedar. ¿Verdad? Y ahí conectaste. Ah, mira, eso puede usarlo. Digamos que todo queda. Creo que está con llave. Tiene de reunión. ¿No te vas allá? Es que allá se oye también. Ah, no en la cocina. No en la cocina. Thank you. poco.